canciones, ya no quiero compasión. Es que todas tus mentiras y toda tu hipocresía me han dejado en agonía, ya no quiero más vivir. No soporto más este dolor, tu indiferencia y desamor me están matando.